¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Acá arrancando nuevamente un nuevo miércoles. Hoy un especial. Bueno, son todos los miércoles especiales, pero hoy estamos haciendo un poquito el homenaje y honor Día del Amigo. Y por eso la propuesta y la consigna. Perdón, estoy con el mate y estoy con amigas, como debe ser. Y ya quiero que saluden al aire. A ver, Sol. Hola a todos. Barbie. Hola, hola a todos. Muy bien, bueno, yo les cuento. Ella, estábamos hablando recién, el 4 de agosto va a ser un año que nos conocimos personalmente en la última función de Brujas de Salem. ¿4 de septiembre? Ah, me agarré entonces. Bueno, perdón, todavía no va a ser un año, pero falta poquito. Anterior a esto nos habíamos empezado a hablar por Twitter y ellas que viven en Buenos Aires hoy están en mi casa, chicos, así que mira. Mirá qué lindo día para festejar en la radio el Día del Amigo. Y sumando a esta consigna lo tengo a Juan Pablo y a Sofía, que también nos conocemos por red social, por internet. En el caso de Juan Pablo, hace desde 2009, por los debates en la página de Todo de Cris, después de cada capítulo de Casi Ángel. Y de Sofi, desde hace 2 años, Sofi, más o menos, que nos hablamos por Twitter. Más o menos, sí. Exacto. Bueno, y hoy estamos de ese año, estamos haciendo radio juntos. Así que vean, chicos, cómo se puede expresar la amistad y cómo está en todos lados. Solamente tenemos que abrirnos. Así que, Juan, si querés saludar a la audiencia y después Sofi. Buenas tardes, feliz Día del Amigo para todos. Feliz día a ustedes que están acá y que estamos haciendo nuestro festejo 4 días después, pero bueno, celebrando la amistad y, como bien decía Gabio, a un clic de distancia, ¿no? Porque no importa si estás en Córdoba, en Cipolletti, en Buenos Aires, en Venado Tuerto o en Italia, el mundo es chico cuando uno quiere y nosotros estamos achicándolo un poco más todavía en esta tarde de sol, por lo menos en Córdoba. Perfecto. También. A ver, Sofía, usted salude. Bueno, hola a todos, un gusto tener a las chicas ahí que siempre nos bancan y esperamos hacer un lindo especial del Día del Amigo hoy. Genial, buenísimo. Y bueno, y un poco la cocina, no sé, ¿ya tenemos respuestas? ¿O arrancamos con ustedes contando sus propias anécdotas? Yo digo que arranquemos nosotros. Dale, bueno, ¿querés vos, Sofi, entonces empezar? Uf, bueno. La consigna era, y también para contarle a los oyentes que no saben todavía, que se vayan sumando, era que nos cuenten alguna anécdota con sus amigos. Vos ya dijiste que conociste a las chicas, las conociste por Twitter, nosotros mismos las conocemos por Twitter. Bueno, yo personalmente, salvo que ustedes, no conozco así gente de manera extraña, pero tengo una amiga de maneras extrañas. Tengo una amiga que conozco literalmente desde que somos bebés, que me encanta, porque nuestras mamás eran amigas de adolescentes, así que nosotras seguimos con esa amistad, así que desde chicas ya van 19 años, la adoro, mi monito, así que Juan. Me pasas la posta. Así que bueno, una están siguiendo el legado de la amistad de sus madres. Yo no quiero ser poco original, no quiero pecar de poco original, pero mi mejor amigo de la vida, es un caso particular y extraño. Nos conocemos desde la cuna, literalmente. Nuestros padres trabajaban juntos y en una reunión fueron con sendos bebés. Y fuimos a parar a la misma cuna los dos, donde literalmente nos matamos a trompadas a la breve edad de un año o tal vez meses. Y no nos vimos nunca más, nunca más. El día de mi primer día de clases de séptimo grado, cuando yo tenía 12 años, hace un tiempo largo ya, llego a la escuela a la que había ido toda la vida y estaban todos los asientos ocupados. Y había solamente al lado de un chico que era nuevo. Me sonó el nombre y el apellido. y llegué a mi casa más tarde y pregunté de dónde me sonaba el apellido, y resulta que era el chico con el que me había dado los golpes en la cuna 12 años atrás. Y bueno, hasta el día de hoy somos mejores amigos, con las idas y vueltas típicas de la amistad, pero bueno, una amistad que lleva 30 años a esta altura. O sea, ¿viven cerca entonces? Actualmente sí, él y yo fuimos compañeros de escuela, ahora bueno, hemos tomado otros rumbos, pero los dos vivimos en Córdoba. No es un caso de amistad a la distancia, pero para ser poco original también, en Cipolletti, por donde ustedes estuvieron paseando estos días con las chicas, y en tu tierra natal, Gabio, también tengo un muy gran amigo, del cual nos hicimos amigos en unas vacaciones mías en las grutas. Me fui de vacaciones solo, literalmente, porque quería como conocer gente, y me encontré con un pibe que tenía el mismo nombre que yo, que estaba parando en el mismo camping, y hasta el día de hoy somos amigos y nos contactamos de vez en cuando. Mirá qué lindo, ¿pero se han vuelto a ver? Sí, en Córdoba nos vimos una vez en Córdoba y una vez en Buenos Aires. Yo viajé a Buenos Aires y bueno, me dio, porque él es de Cipolletti, pero vive en Buenos Aires porque estudia allá. Ahora hace poquito se volvió a Cipolletti definitivamente. ¿A quién le das tu buco? Me sigue en Twitter y yo también lo sigo. Juan, Juan es el nombre, igual que yo. Iglesias, el apellido. Ajá. Sí, Iglesias. Me gusta mi casa Iglesias. Y puede ser, tiene un hermano también, y creo que una hermana. Son ¿y está tres. Bueno él o el hermano? Bueno, a ver, el hermano, los dos son lindos, pero el hermano tiene los usos, si quieren dar la vuelta, ya se me escapan las tres de tu casa, se van las tres a dar la vuelta a la manzana versión. No, el hermano está... Acá es donde hay un chico lindo, voy a preguntar, voy a ir, voy a golpear la puerta y voy a preguntar. ¿Es la casa de los Iglesias del chico lindo, che? No, pero la verdad que, no, aparte fue, bueno, un viaje increíble, bueno, las grutas debes conocer, Gabio, es... Sí. Es un paraíso y fue un viaje muy lindo porque yo estaba solo, nos hicimos muy amigos en el camping, así que él empezó a estirar el viaje, se tenía que volver en una fecha y se quedó como 3-4 días más, pero como iba cambiando el pasaje por día, decidimos en un momento vivir cada día de las vacaciones como si fuera el último día. Entonces hicimos desde andar en... ¿Vieron los gomones esos grandes que te llevan para dentro de la playa? La famosa banana loca. Exactamente, nos hicimos mierda en el agua, no, hicimos de todo, porque todos los días eran el último día, entonces no sabíamos y teníamos que hacer algo original ese día. Y bueno, después por suerte, bueno, yo lo fui a visitar a Buenos Aires, después me vino a visitar en la Córdoba y mantuvimos el contacto de esa forma. Bueno, después le vamos a tutear y vamos a decir que venga a tomar mate todos. Las chicas están tomando mate muchísimo. Entre los tres. Nada, tampoco lo vamos a acosar, porque vamos a ver qué tal está, primero. Yo, mirá, ¿qué querés que te diga? Mi corazón le pertenece a un solo Juan, y no sos justamente vos. Ya sé quién es, ya sé. Que por suerte lo vamos a ver en pantalla en breve. Sí, tengo noticia, pero eso lo vamos a dejar para el bloque free. Tengo ahí una novedad con respecto a su nueva incorporación. Bueno, y ahora ya que la tengo acá a Barbie y a Sol, quiero que Barbie nos cuente algo, alguna amiga así, como el tipo de anécdota que estamos contando, Barbie. No vale copiarse de la mía. Bueno, no, una de nosotras, voy a decir. Una de nosotras. Que están acá. O sea, bueno, nuestras salidas a los teatros, corriendo a los actores, pidiendo el autógrafo, poniéndole notas, haciéndole la guanta a Gaby. Nos divertimos mucho, nos matamos de risa, y siempre nos acordamos y como que estando con Gaby estamos como más desatadas, Sol y yo. Yo por lo menos soy un poco más tímida, no me animo, pero estando con Gaby es como que hacemos todo, vamos atrás de ella y nos mandamos y saludamos a los actores, nos sacamos fotos. Le hablan. Le hablábamos, ¿viste? Y así nos divertimos y la pasamos re bien, así que eso está bueno, compartir esa parte que a las tres nos gusta, bueno. Y Gaby mucho más. Y con Sol nada. Como estamos las dos en Buenos Aires, siempre vamos al teatro, vamos al cine. Esas son nuestras salidas más comunes y también las pasamos bien. Bueno, un detalle, que por ahí lo quiero aclarar. Las chicas se conocieron a partir de conocerme a mí. La idea es que esa noche me iban a conocer a mí y de ahí que nos conocimos las tres a la vez. Porque yo la primera que me encontró fue Barbie, y le dije, para que tenemos que buscar a Sol, que Sol anda por acá, que me está esperando para salir a... Y ese día nos conocimos las tres. Claro, entonces ese día ella también tuvo la oportunidad, Barbie, de conocer a su ídola, que es Lali Espósito, que ahí, bueno, la saludó, sacó una foto. Sol estaba charlando con una fan afuera, silenciales, porque a ella le cuesta mucho hablar. Soy timidísima. Me cuesta, no puedo. Sí. Y me mandaba mensajitos, pero como yo estaba abrazada, colgada del cuello de Joaquín Navarro, no me entraban los mensajes a mí. Y dice, estoy afuera, ¿dónde estás? Y yo, nada. Vino, me lo perdono porque sé el amor que sentís por Juan. Totalmente. Totalmente, ya me rebancan con esto, con esta locura. Y pasado eso, nos fuimos al McDonald's a comer. McDonald's no nos está dando ni un mango, ni una hamburguesa, ni una papa frita, pero la mencionamos igual en la radio. Y de ahí en más, bastante unidas las tres. Y bueno, y lo lindo es que yo tengo un hogar, o cuento con el hogar, de con la casa de una o de la otra. Es más, esa noche que me conoció Barbie, me dio refugio en su casa. Yo no tenía dónde dormir. Y ella me dijo, bueno, venía a mi casa. Así que genial, chico, ¿no? Lo que estoy contando. No, bueno, vale, y ahora te va a dar el pase a Sol. Dame el mate a mí. Y lo hablá vos. Bueno, esto de conocer gente por Twitter es bastante novedoso. No me había pasado. Y así andamos las tres de acá para allá, en Buenos Aires, en Chipolete y en todos lados. Pero también tengo dos grandes amigos. Uno que lo conozco de vientre materno, que está en Comodoro Rivadavia, pero nos vemos todos los años, y mi mejor amiga, que nos conocemos de segundo grado, y es mi hermana, Gaby la conoce también, ya... Ah, Belu. Belén. Ah, sí. Ya es parte de la familia, viste. Ah, porque yo también conocí, voy a la casa de la amiga de ella. Obvio. Andamos pasando por todos lados. Sí, me llevan a los bares, me llevan a los boliches. Por el mal camino, somos... Andamos caminando por Palermo, Hollywood, a las 4 de la mañana. A ustedes no les importa nada. Y no. Consciente, pero está bueno, ¿eh? Igual andamos en banda, somos una banda. Somos varias. Sí, no es que andamos solitas por la vida. Y te pobre el que se le ocurra meterse con nosotros, pobre. Bueno, y si les parece... Ah, perdón, ¿querías hacer una consulta? No, no, digo, quería preguntar a las chicas si después de la experiencia de haberte conocido a vos, si se van a arriesgar nuevamente a seguir conociendo gente por Twitter o ya decidieron no conocer a nadie más. ¡Ah! Chicas, se cerraron de Twitter después de conocer la Gaby. Sí, yo cerré, no abrí nunca más Twitter. Es complicado mantener esta relación ahora. Claro, es complicado sacarme de encima. Yo ya tengo las direcciones postales, claro, tengo los teléfonos, tengo el, puedo llegar a la casa y golpear la puerta. Hola, ¿qué tal? De hecho, cuando la tarjeta Visa la quiera expulsar de la casa, ya sabe a dónde va a ir a parar. Más o menos, sí. Yo ya dije, voy a arrancar la campaña para hacer la vaquita. Sí, quizás más que vaquita necesitamos como un corral entero para pagar esa tarjeta, ¿eh? Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Necesito unas cabezas de ganado. Bueno, si les parece, hemos estado amenizando este fondo, este bloque de sobre la amistad con música de Man y de Los Nation, ¿sí? La época de Casi Ángel. Y yo había elegido especialmente un tema para poder acompañar a este bloque. Así que si a Nico le parece bien, vamos a escuchar Estoy Aquí Otra Vez, de la cuarta temporada de Casi Ángel. ¿Qué decís, Nico? De casa. Bueno, tengo mi corito de ángeles acá al ladito mío que me cantan todos los temas, están copadísimas, son re fan de Glee, al igual que, que acá el elenco, ya me creo una artista, al igual que acá el equipo de la radio Lo que sucede conviene, sí, porque todos somos muy fan, los cinco bandanas de la radio somos fan de Glee. Y bueno, antes de cerrar este bloquecito dedicado a la amistad, el homenaje que quisimos hacer, honramos la amistad. Quiero contarles la anécdota de Nico, nuestro operador, que no tiene micrófono, se niega a tenerlo, ya en cualquier momento se lo vamos a encanutar, se lo vamos a hacer usar. Nos contaba que él, desde que se fue a vivir a Italia, mantiene contacto, se puede decir, muy asiduo con sus amigos por internet, ¿no? y dos de ellos, todos esos amigos decidieron ahorrar y viajaron y fueron a verlo a Italia. Ahora estaría faltando que él ahorre un poquito y haga el mismo, porque ya, bueno, obviamente si dos se jugaron y para nosotros es, ¿cuánto? ¿Seis veces más caro la moneda? Más o menos. Un poquito más, casi siete. Bueno, casi siete. Así que Nico, acá están diciendo todos, y los oyentes también, de, no seas tan rata que a vos te sale siete veces menos que a nosotros viajar. Así que juntate la platita y vení a la Argentina a ver a tus amigos y me avisás si yo voy a Buenos Aires, si nos encontramos y nos conocemos. Mínimo debería ser, ¿no? Si salimos de joda, por supuesto. Tal cual. Además, yo estaba pensando otra alternativa que me parece que no estaría nada mal, y es que vos, Gabio, le prestes una tarjeta de crédito. Digo, ¿qué le hace una mancha más al tigre? Y lo que yo creo que puede llegar a pasar es que si llega a usar la tarjeta para viajar desde Italia hasta acá, no, va a venir... ¿Qué? ¿De Fedilla no existe, no? ¿O sí, todavía existe? La FIP va a venir, no sé, todo el mundo. Van a venir y me van a llevar en cana, porque van a decir, ¿en qué andás, nena? ¿En qué andás que te la pasás viajando? Y nadie sabe de qué vivís, de la caza y la pesca, más o menos. Moyano te va a caer para que des explicaciones. Moreno. Moreno. Moreno va a venir y te va a decir, si pasa... Bueno, que sabe qué, que Moreno lo que puede hacer es ponerse a trabajar también. ¿Cómo se trabaja? ¿Viste? Yo en realidad quiero trabajo, pero nadie me quiere blanquear. Así que yo lo que hago es, ¿cómo se dice? Changa, ¿no? Sería, pueden hablar, chicas. Están con la boca cerradita, me hacen que eso que sí, que no. Parecen dos monitos. No sé cómo garparía para televisión eso, ¿eh? Para televisión garparía una banda, pero para radio, si hablan, suma mucho más. Y sí, así se enteran del otro lado. Pero ¿qué? Gaby sabe que si yo arranco a hablar, no para más. Ah, yo le digo que no puede ser una radio sola. Bueno, y esa era un poco la anécdota de Nico y nuestro aporte desde este lado. Después estuvimos charlando así un poquito, lo hago breve, de los festejos. En el caso de Sofi sabemos que la invitaron a una casa donde no estaban los amigos de ella. La llevaron a la cocina y dejaron ahí con una tacita de Fernet. En el caso de Juan, le dijeron vení que salimos a Gran Joda y un matrimonio se lo llevó a comer a la cumbre. Así que bueno, por lo menos el postre estuvo rico, eso que nos alcanzó a decir. Sí, sí. Claro. Tenemos, para seguir sumando confesiones del equipo, la quinta bandana da parte desde algún lugar, no sabemos desde dónde está, pero da parte vía Twitter y dice Luciana Fuentes, nuestra querida Dulcinea, mientras espera para rendir el examen, que a muchos de sus amigos los conoció en la colonia de vacaciones jugando al básquet y a sus amigas en el barrio. Y por Twitter también. ¿Twitter también? Sí, sí. Ah, sí. Bueno, sí. Pero mirá. ¿Cuánta destreza? ¿Vos sabías que hacía todo eso, Luciana? Y además va a rendir. Eso dice, siempre dice que estudia, pero después dice, ay, no sé nada, no estoy muy segura si estudia o no. Pero bueno, por lo menos se trata de manejar y hace algo. Pero mira, lo del básquet no sabía, lo voy a invitar a hacer unos piques en el básquet entonces. Tiene talento, esa chica ya tiene, eso hace todo. Es multitalent. Exactamente. Bueno, y un poco lo que se fue prometiendo ya por Twitter, lo fuimos anunciando que íbamos a charlar sobre Glee, ya hay novedades sobre cómo va a seguir esta historia, lo que han ido resolviendo y decidiendo el productor, el creador, y por supuesto, bueno, ya se sabe que es de la mano de Lea Michele, que no se está haciendo nada sin la opinión de ella. Y para esto tenemos a nuestro columnista de hoy, el señor Juan Pablo. Bueno, muchas gracias, Gabio. Primero quiero agradecer a la producción de esta columna, porque yo sé que en algún momento no está escuchando ahora porque está trabajando, pero lo va a escuchar grabado. Mi compañera de trabajo, Fernanda, que fue la que me hizo la columna, me buscó las notas y me pasó el dato. Les cuento que, bueno, la semana pasada... Tengo que decirlo, no tiene fronteras... ¿cómo se dice? Lo que sucede conviene, ¿eh? Todo el mundo hace su participación. Exactamente, tenemos productores asociados por todas partes y siempre hay alguien que te pasa un dato y de un dato sale una nota. Y justamente, bueno, mi amiga Fernanda me comentó que el día el día 20 de julio, el Día del Amigo, para no salir tanto de tema, Ryan Murphy dio una nota al sitio de internet del canal E! E! Entertainment Television, y en esa nota aclaró un poco lo que va a ser el futuro de la serie en el canal Fox. En principio, bueno, lo que comenta Ryan Murphy en la nota es que pusieron el producto a disposición de Lea Michele directamente, no iban a hacer nada sin el consentimiento de ella, y a partir de esa charla y de esas reuniones surgió la necesidad de atravesar este duelo todos juntos. Son las palabras textuales del productor y cabeza de Glee, es que todos están atravesando un momento doloroso y que les parece que si siguen trabajando y están juntos, va a ser más ameno transitar este duelo y este momento terrible que están pasando. Sí, me perdonás, no sé si la palabra sería ameno, pero sí por lo menos uno se siente más sostenido, más contenido, creo que tal cual. Están buscando, ¿no? Y además de que no solo están esperando ser ellos mismos su propio sostén, sino que han sabido buscar ayuda profesional. Exactamente, ese era otro dato que quería darles, que justamente él comenta que por lo menos para la primera etapa de grabación de esta quinta temporada, el elenco y también el equipo técnico de trabajo está trabajando con un grupo de acompañantes terapéuticos, porque están todos muy quebrados anímicamente. Dicho así, parece como que estuviesen trabajando por obligación, y no, quiero repetir y que quede claro, porque él lo aclara muy bien en la nota, la decisión de ellos es continuar, aunque saben que es difícil seguir trabajando, porque, y él habla un poco de que no hay forma de organizar los recuerdos, es como que cada momento en el set, en una grabación, cada canción o cada texto que tienen que trabajar, de alguna manera los linkea de forma directa al recuerdo de Corey, y eso es lo que hace que el clima sea muy difícil, y también por eso decidieron incorporar acompañantes terapéuticos con los que están trabajando durante esta primera etapa. ¿Cómo va a seguir la serie en Fox? Van a ser 3 capítulos, el estreno en Estados Unidos está planteado para el día 26 de septiembre, y esos 3 capítulos van a ser 3 homenajes. Los 2 primeros, que son 2 capítulos que ya estaban grabados antes del desenlace trágico de Corey, son 2 capítulos de tributo a los Beatles. Y el tercer capítulo, que es el que se estaría empezando a grabar en los primeros días de agosto, va a ser un capítulo de homenaje y despedida a Phil. Básicamente la decisión de la producción fue que el desenlace del personaje sea el mismo desenlace que el desenlace del actor. Es decir, el personaje de Finn va a morir. Y en parte, bueno, quieren despedirlo homenajeándolo. Disculpame, sí. Juan, porque tengo yo una duda acá. Hoy estuve leyendo otras notas que también están traducidas del mismo Murphy. Él no dice que va a morir. Lo que dice es que va a haber en el tercer capítulo un capítulo... O sea, el tercer capítulo va a ser totalmente recordando a Finn y va a ser... una especie de tributo hacia Collie y su personaje Finn Hartstrom, pero no dice que va a morir. ¿Vos estás seguro de eso? ¿Que es ese el desenlace? Mira, lo estoy chequeando porque estoy seguro de que lo había leído. ¿Leíste así con esas palabras? En realidad, no, probablemente por eso lo estoy chequeando. Porque se habla mucho de despedida, de darle un cierre, de darle un final al personaje. Pero no usa la palabra morir, ¿eh? No. ¿Sabes dónde entro yo en la confusión? Y gracias por la aclaración. Porque más adelante, en otra pregunta que le hace la periodista, él comenta que el cierre del personaje fue algo muy difícil de plantear. Y es verdad, acá también como que... elude contestar cuál va a ser el cierre definitivo, pero dice que fue muy difícil plantear el cierre del personaje debido a la forma en la que los actores de la serie están atravesados por los personajes. Como que él reflexiona un poco sobre que en estas 4 temporadas que ya pasaron, los personajes y los actores son los mismos, entonces es muy difícil darle un cierre al personaje, sí. Sabiendo lo que le pasó al actor, uh-huh. Porque el involucramiento, la empatía del público es tanto con los actores como con los personajes. Tal cual. Sí, leí esa nota. No lo termina de cerrar. No. Pero me genera la confusión en eso. No sé cómo lo harán de otra forma. Bueno, entonces hagamos esto para que quede claro para toda la audiencia. No estamos diciendo que Pete Hudson va a morir en Glee. Sabemos que va a tener un cierre de su historia, de ese personaje, y que el tercer capítulo va a ser prácticamente un tributo a Cory, porque va a ser prácticamente dedicado, aparentemente todos los personajes van a tener un recuerdo con Finn, pero no sabemos el desenlace y no está confirmado por ninguna fuente, ni siquiera por el mismo Morty. Sí está muy bien el planteo que dice, es muy, muy difícil darle un cierre cuando el personaje y el actor van de la mano, son paralelos. O sea, siempre dijimos que la ficción en la realidad es otra, pero sabemos que acá está muy difícil, sobre todo por lo trágico que fue el desenlace en la vida de Cory, en la vida real, ¿sí? Exactamente. Bueno, y para agregar como información sobre la quinta temporada, después de esos tres capítulos, esos normalmente tienen esos lo llaman hiato, que es un periodo que normalmente es de 2 semanas, donde no hay emisiones, que es anterior a las vacaciones de Navidad, donde también hacen otra pausa. Uh-huh. En este caso, esos van a emitir estos tres capítulos a partir del 26 de septiembre, y después van a tomar una pausa de 1 mes en total antes de seguir con la emisión de la quinta temporada. Exactamente. Bueno, me parece, la verdad, creo que lo han sabido manejar muy, muy bien, con mucho respeto, y me parece bárbaro que tengan en cuenta lo que quiere el elenco, lo que quiere, en este caso, Lea, porque, bueno, ya va a ser muy difícil. Yo te juro que no puedo ver, no me imagino a ella recreando la escena en que se entera que Finn muere. No creo que sea ese el desenlace que le van a dar al personaje. Quiero pensar que no. Sería muy difícil para Rachel tener que recrear la escena. Es una opinión personal, lo que estoy diciendo, ¿no? Totalmente. Bueno, y con respecto a Rachel, también algo que, si bien no tiene que ver con la info sobre cómo va a salir la serie, pero algo muy lindo de esta entrevista, que la pueden buscar en el sitio de E! Entertainment Television, es que de hecho la periodista eligió titular la nota de esa forma, es que Ryan Murphy reconoce que Lea Michele es, él dice, es la persona de 26 años más fuerte que conocí en mi vida. Sí, totalmente, no elude al dolor, lo enfrenta y entiende que, bueno, que hay muchas otras vías que tiene que continuar, y bueno, es el trabajo de mucha gente, más allá del lugar, de espacio que sirve la amistad, y bueno, ella en su caso de amor con Cory. Así que, bueno, y para mí me parece bárbaro que también el elenco quiera continuar, porque es un poco... Yo supongo que él tampoco quisiera, Cory, que se terminara Glee porque él no está. Es una forma de homenajear también al trabajo que habían hecho hasta ahora, por estos 4 años. Otra cosa que sonaba fuerte, y no sé, no lo confirmó, por lo menos en las 2 notas que encontré de Murphy, no lo vi, pero se estaba diciendo que hay escenas grabadas de Cory que nunca fueron utilizadas y que pensaban utilizarlas ahora, siempre y cuando Lea lo aceptara, lo aprobara. El uso de esas escenas. Bueno, yo lo que sé es que todo lo que tiene que ver con Cory depende en parte de la aceptación de ella y también de la familia de él. Pero en términos generales, de lo que se puede sacar de esta entrevista con el sitio es que están, digamos, que tienen esa aprobación para usarlo, o sea que en principio lo van a poder hacer. Uh-huh. Lo que estaba viendo acá extra, que las escenas existen. Exactamente. Lo que nos aporta Mel por Twitter, que nos escucha siempre y bueno, nos está escuchando en el programa de hoy, es otra nota de otro sitio de internet, también con Ryan Murphy en Hollywood Life, donde dice que los dos primeros van a ser episodios de homenaje a los Beatles, y en el tercer episodio los personajes tendrán que lidiar con la muerte de Finn. No son palabras de Ryan Murphy, sino que lidiar con la muerte es son palabras del periodista, no de él. Ah, bien. Pero como que van a tener que atravesar ese momento. Pero lidiar con la muerte de Finn, dijo, o de Corey. Sí, de Finn, no, de Finn. Y el título de la nota está en nuestro Twitter, si buscan por las menciones de la radio, está el link, él lo subió. Y uno de los subtítulos de la nota dice, en inglés, pero dice Finn muere en Glee. Y dice Ryan Murphy, dice que el tributo está planificado para el episodio 3. Bueno, ya veremos cómo va a ser. Me parece... Es fuerte. Es muy fuerte. Te digo, si yo estoy en el lugar de Lea, me parece cruel tener que pasar por esto. Pero bueno, nunca será. ¿Querías dar una opinión, Sofi? Sí, que de esto de que vos decís, lo que nos cuenta Juan y lo que dice la nota es que todos lo están haciendo con el consentimiento de ella. Sí, así, sí. Pero lo digo que más allá que se pueda hacer tan profesional, tan adulto o tan no, aceptar así la realidad, me parece que hay que actuar esa escena en donde Rachel se entera que Finn muere, es muy fuerte. Hay que ver cómo se maneja. Tal vez no vemos una escena y nos cuentan otros personajes cómo se toma ella, cómo se toma Rachel esa noticia. Tal vez no veamos una escena, pero vemos, como dijo también Juan, estas son palabras del periodista, así que vamos a tener que seguir esperando un rato más. Bueno, y acá tengo a Solcito, que quiere, le pregunté si quería opinar sobre esto, y sí, tiene algo para contar, para decir, así que tenés el micrófono, Sol. No, yo concuerdo con que sería demasiado fuerte, quizás deberían buscarle otro tipo de final, no sé, un viaje o que vuelva al ejército como estaba en la cuarta temporada. Es como demasiado choqueante volver a revivir todo ese asunto de su muerte, no sé. En la ficción, mostrar la realidad, ¿no? Sí, porque además se supone que el Glee es una serie alegre. No sé si da para... Sí, o sea, es una comedia musical y por ahí esto es muy fuerte. Claro. Pero no sé si da para poner la muerte de uno de los protagonistas dentro de la historia. Ya hablar de muerte justo de uno de los chicos es medio fuerte. ¿Y vos, Barbie, querés hacer una opinión? También me parecería muy fuerte, pero hay que ver cómo lo cuentan. Es como dice Sofi, ¿no? Que tal vez no lo muestran así tal cual como nos imaginamos que va a morir. Hay que ver tal vez cómo lo van armando ellos. Yo en este caso solamente pienso en Lea. Tener que interpretar esa escena. Sí, eso sería terrible. Sí. O sea, más allá que, por supuesto, el elenco entero son amigos. Sabemos que acá la que hoy está con el alma destrozada y la que se le truncó sus planes y su futuro fue a Lea. No fue solamente un amigo, un compañero de trabajo que perdió. Supuestamente iba a ser su esposo. Sí, se iban a casar. Así. Bueno, es fuerte. Ay, Dios, y se me enfría la sangre de la cabeza. Si quieren, nos vamos con un temita musical para amenizar un poquito el momento y no caernos tanto y volvemos. Que quiero contar algo que llegó una amiga por Twitter que nos está escuchando y quiero contar la historia de cómo nos conocí con Marcelina. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. Don't have have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no, or a man who makes potions in a traveling show. Oh, I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the world. I sat on the roof and kicked off the moss. Well, a few of the verses, well, they've got me quite cross. But the sun's been quite bright while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting, but these things I do, you see, I've forgotten if they're green. Thing is, what I really mean, yours are the sweetest eyes I've ever seen. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, temón tremendo, tremendo el de Elton John, su canción interpretada por los chicos. La verdad que hacían unas versiones exquisitas los chicos siempre de cada tema. Es difícil de que temas tan buenos con intérpretes tan importantes, tan grosos, que siempre fueron citados, este elenco, la producción de Glee haya podido lograr hacer versiones tan buenas, ¿no, chicos? Es difícil. Sí, además una calidad de voces, bueno, las voces del elenco y el trabajo de la producción hace que salgan impecables. Hay temas que uno no sabe cuál le gusta más, si el original o la versión de Glee. Es verdad. Acá dice Barbie que sí, es verdad. Estás dentro de la radio, podés hablar. Grande, Barbie, grande. Opina igual que Juan, que la verdad que las versiones para mí son una mejor que la otra. Siempre me sorprende cada capítulo que voy mirando. Me encanta, y vuelvo a escuchar porque me gusta mucho. Muy bien armado. Muy bien hecho. Muy bien. Bueno, y Sofi, tenías algo para leer que está compartiendo Mel con nosotros, le mandamos un beso. Le quiero mandar un beso a Mel, a Jess y Jess, que seguramente después nos va a escuchar, porque ya en España siempre nos escucha después el audio grabado, y a Casi Maya, que son chicas que están siempre con nosotros, aparte de Sofi y Barbie, de Barbie y de Sol, que están acá. Sí, creo que es Amaya, ¿no? No es Maya. Sí, Amaya. Sí, yo le digo Casi Amaya porque ella pone así el nombre, Casi Amaya. Sí, y también tenemos a María Miria que nos está escuchando. Y Mel nos contaba sobre el Día del Amigo. Ella dice que sus padres son de Guatemala, pero ella nació en New York. Y dice que, pero fue a la escuela allá en Guatemala y allá conoció a todos sus amigos. Dice que lo malo fue que todos son de otros países distintos, entonces cuando tuvieron que ir a la universidad se tuvieron que separar y volverse cada uno a su país. Pero esperamos que siga en contacto con sus amigos. Ajá. Bueno, fantástico. Y yo quería sumar la anécdota de Marcelina, que es una chica que nos está escuchando ahora por la radio, que hace poquito se hizo Twitter. El arroba de Marcelina, porque yo la recomiendo seguir, porque es una persona divina, es arroba MarSHELHINA. Por eso es Marcelina. Se la recomplicó, pero bueno, Marcela era muy difícil, había muchas Marcela para ponerse la arroba. Bueno, con ella nos conocimos hace unos años atrás, donde a mí me habían roto el corazón y yo pensando que iba a poder conseguir paz y alegría, me hice un viaje hasta Misiones, hasta las Cataratas de Iguazú, sola. Hasta Buenos Aires más o menos la piloté y la manejé. Desde Buenos Aires hasta las ruinas de San Ignacio, lloré desconsoladamente, la pasé bastante mal, no pude disfrutar más de ese viaje. Y ahí en las ruinas, ¿estás viendo lo que dice San Ignacio? Sí, son las Misiones, ¿no? Sí. En esa ruina, a las 6 de la mañana, cuando el chofer dijo, pueden bajar a desayunar y después hacer la visita, yo dije, yo me quedo arriba del colectivo. Me dijo, no, acá lo tenemos que lavar y lo tenemos que ir a otro lado, te tenés que bajar. O sea, me obligaron, tuve que bajar llorando así. Y de repente una familia me adoptó, empecé a estar acompañada y cuando llegué al hotel la conocí a Marcelina, que también había viajado sola, que no venía con el corazón roto, pero sí con una separación de su novio. Y nos dijeron, no, ustedes están solas, ella también, así que bueno, me acerqué, me presenté, empezamos a charlar y desde todos estos años, ella vive en Buenos Aires, estamos en contacto. No todas las veces que viajo a Buenos Aires le aviso porque no siempre tengo mucha disposición de tiempo porque ella no está dentro de Capital, está fuera de Capital, pero nos vemos fácil 6 veces al año seguro. Falta que me venga a ver nada más, así que Marcelina, dejate de joder y vení a verme algún día, que siempre me amenazás y nunca me cumplís. Y bueno, para que sepan, aparte tristes también existen, y así como en la alegría y en la aventura, por ahí me conocí con Sol y con Barbie, también en la pena me conocí con Marcela. Un besito para ella. Bueno, y si les parece, entramos al bloque de aliados. Allá vamos. Y no sé, algo que quieras aportar, Juan, sobre la... esto hemos hablado sobre las consignas. Bien, yo hoy tuve mi descargo verborrágico en el debate. Cada vez me gustan más, hacemos un pequeño paréntesis, cada vez me gustan más los debates en la página, porque se encuentra material muy jugoso y se nota que hay mucha gente que mira este producto de la misma manera que uno lo quiere mirar, que es metiéndose adentro de la trama al todo máximo estás posible. Exactamente. Así que hoy tuve un momento verborrágico a la mañana y hice mi descargo. Te leí, ¿eh? Descargo, sí, en el post del debate. ¿Qué necesita Noah para aceptar a su hijo? Fue una de las preguntas de la consigna del debate de esta semana. Sí. Y creo que no hay una única respuesta, si bien es una sola pregunta. Me parece que necesita muchas cosas, pero principalmente, o una de las primeras, es tiempo. Tiempo para que vayan decantando algunas cuestiones en él y que le permita superar esa esa idea negativa que él tiene del concepto de familia. Creo que es una persona que no tiene incorporado un concepto o una idea de relación de familia como unidad o como amor, y mucho menos se siente en condiciones de incorporar a su vida de no ataduras o su vida de libertad, incorporar un hijo. Es algo totalmente lejano para él. Sí, me parece que el tema del tiempo y el que pueda, por ahí leí a alguien que agregó en el debate que necesita superar el trauma, y me pareció súper atinada ese comentario. Evidentemente Noah pasó por un trauma cuando vio a su padre matar a su propio hermano, que era sangre de su sangre, ¿no? Y también ver el maltrato familiar, y por eso por ahí no le interesa una relación amorosa, no piensa en una familia, por eso niega a su hijo, por eso cree que los vínculos no sirven, porque cuando un hermano también te puede traicionar y otro te puede matar. Me pareció, la verdad no lo había no me lo había planteado, y cuando leí la elaboración de este anónimo, que de paso aprovecho, chicos, si ustedes no saben contestar o aportar los comentarios y todos usan anónimo, no saben cómo poner un usuario, el nombre de usuario, pongan abajo, aunque sea, o el arroba de Twitter o el nombre, para que nosotros vayamos identificándonos cuando intervienen, porque bueno, es lindo por ahí que esa persona, ese anónimo, tenga un nombre, ¿no? Y bueno, cuando leí este anónimo, me abrió la cabeza con respecto al comentario que acabo de hacer, ¿sí? ¿Y vos, Sofi, algo que quieras aportar? Sí, bueno, respecto a Noah, coincido con Juan, necesita tiempo para aceptar a su hijo, necesita madurar, porque es bastante infantil, no quiere comprometerse en nada. Vemos, bueno, nos lo presentaron como un sociópata. Es un chico que no quiere comprometerse ni amorosamente, ni mucho menos con un hijo. Sabemos que un hijo es una responsabilidad y él no quiere hacerse cargo. Yo creo que por un lado sí fue sincero cuando dijo de que un padre te marca la vida y tal vez no quiere perjudicarlo, pero es también que la ausencia también puede marcar a Tomás, así que necesita confiar en él mismo y confiar en que puede ayudarlo a Tomás. Así que creo que son dos cosas fundamentales que necesitas: madurar y confiar. Hablando de esto y viendo las distintas opiniones del debate, creo que más allá de la pregunta en sí, ¿qué necesita Noah para aceptar a su hijo? Creo que también hay un tema que no lo estamos tocando, no lo estamos viendo, y es, ¿qué tan bien le puede hacer el Noah de hoy, Noah en este momento, a esa criatura? ¿Sería bueno que lo acepte en este momento, o él tiene que evolucionar de alguna manera para no ser una, por decirlo de alguna forma, una mala influencia para ese chico? O sea, ¿hasta qué punto es conveniente que ese chico esté con él en este momento del personaje? A mi modo de ver, Juan, en el momento que Noah acepte que es padre y tiene un chiquito que cuidar, ese Noah cambia. Para mí, claro. Sí, van de la mano. Está, o sea, bien, en ese sentido, como sí. Sea, hay algo que creo que eso estamos todos de acuerdo. Sea bueno o malo el padre, como sea, es el padre. Tiene que estar presente. O por lo menos es lo que más de una vez en la historia de la humanidad los chicos han dicho: no importa qué clase de padre sea, pero padre, en fin. Estamos viendo, por ejemplo, ahora un ejemplo que es fuerte. En Vecinos en Guerra, ¿sí? Será mi padre de la forma que es, ante la sociedad no será tan aceptado, pero es mi padre. O sea, un señor que se travesti, o sea, se viste como mujer y se comporta como mujer, pero es un señor. Y esta hija acepta y quiere a ese padre porque es su padre, más allá de lo que acepte o no la sociedad, ¿sí? Sí, en ese sentido sí, yo estoy de acuerdo con que el padre es el padre y que todo, o sea, que digamos, lo necesita. Ahora, se lo reconozca por un lado, y a lo mejor el tiempo para compartir con él también tiene que venir de la mano de una evolución de Noah. Pero sí estoy 100% de acuerdo con vos con que el click va a ser uno solo. O sea, el momento de la aceptación de su hijo va a ser el primer paso de la transformación. Absolutamente. Sí. Sofi, ¿vos algo más que quieras aportar? Acá nos dice Joa Afonso, que es de Brasil, nos escribe en Twitter y dice que cree que Noah necesita superar el odio por su padre por haber hecho lo que hizo con su tío. Y Lali Espósito Fan nos contestó ayer y dice que necesita olvidar su trauma y necesita cariño y amor para poder dárselo a su hijo. Ahí está, a Lali Espósito Fan fue que leí que puso lo de trauma y dije sí. Me parece que ahí está el tema. En el caso de yo, Alfonso, lo que yo entiendo, interpreto, es que no odia al padre, al contrario, lo admira, lo quiere, le parece que es un ejemplo de fortaleza. Hasta me da la sensación que espera seguir los pasos de ese padre. Yo creo que ahí hay un juego. Hay un juego de Leo Calderone todavía, porque las historias se van presentando un poco escondidas, no se presentan de una sola vez. Y hay que ver cómo sigue la historia de Noah desde el momento del asesinato de su tío hasta el presente. Porque yo entiendo el comentario de Joao Alfonso como que en ese momento, en el momento del flashback que se vio el miércoles pasado, cuando el padre le dispara al tío, genera un rechazo de parte de Noah hacia la figura del padre. En cambio, en el primer capítulo de la tira, en el primer capítulo del unitario, en el capítulo 1, se ve esa imagen de admiración. Evidentemente, en un primer momento, Noah seguramente repudió lo que hizo su padre. Es que ahí puede ser que haya quebrado el corazón de Noah. Tal cual. Y eso es lo que nos falta ver, esa transición del Noah de ese momento que no acepta lo que el padre hizo, cómo fue convirtiéndose en el Noah de hoy. Uh-huh. Y acá Barbie está diciendo que coincide. A ver, Barbie, ¿qué querés aportar? No, pienso igual que Juan, que tal vez nos falten saber cosas y detalles de la historia de Noah, porque ningún chico puede ser feliz con un padre como el que aparece ahí. Obviamente que lo quiere, es el padre, y todo lo que mamó, lo mamó de él, y es así por ese padre, pero creo que él, en el fondo, y cuando vea que puede ser feliz de otra manera, va a querer cambiar. Pero sí, es un juego un poco del autor, eso lo vamos a ir viendo después en los capítulos, más detalles de esa infancia que él tuvo, de la crianza, de la ausencia de la madre, eso se va a ir viendo. Algo más que haya visto aparte del tiro, claro, y la violencia en la madre. Que eso me parece extraño, que él no lo haya rechazado, ver la violencia hacia su madre. Yo creo que todo el odio que le tuvo en ese momento al padre, como que de alguna manera el psiquis lo transfirió a la madre, y por eso es como es, y se parece tanto al padre en ciertas cosas. Tal vez, a ver si interpreto. Es como que por ahí Noah justifica el accionar, claro, del padre por lo que hizo la madre. Claro. Mirá, claro, la culpa siempre la tiene la madre. ¿Te das cuenta? Siempre la tienen ustedes a la culpa, las mujeres. El Frevo siempre nos echó la culpa a nosotras, a las madres. A nosotras. No, pero es interesante lo que están comentando, porque es probable que dentro de la justificación del padre, en lo que haya pasado, en ese bache que yo digo que hay desde la muerte de Fermín, muerte entre comillas de Fermín, hasta el presente, seguramente el padre de Noah se ha ido encargando de depositar la culpa de todas esas cosas negativas que Noah vio, ir transfiriéndosela a la madre. Bueno, un poco ahí no estaba muerto, estaba de parranda. No sabemos todavía. No, así que le debemos quedar un poquito, pero bueno, era un poco para ir viendo, mirá cuántas cosas salieron a la luz en base a lo que ya, a esa pregunta, todo el mundo empieza a pensar qué será, qué hay que hacer, ¿no? Y en cuanto a Azul, coincido totalmente con alguien que dijo, tiene que confiar, ¿y quién fue? ¿Sofi? No. Muy bien, Sofi está re capa con el análisis. Y las comprometo a Sol y a Barbie que en este capítulo, el de hoy, el 4, tienen que hacer su aporte de análisis. Queremos leerlas. Bueno, listo, tomado, quedó grabado. Compromiso asumido. Compromiso asumido. Y bueno, chicos, ya nos está quedando poquito tiempo y tenemos el bloque free donde vamos a charlar sobre la nueva tira, la nueva novela de Canal 13, las novedades que hay. Vamos a recordar que nació Rufina, que la China Suárez es mamá, y tenemos una obra de teatro pronto a estrenar con Suar, Franchella y Acardi. Así que vamos a comentar, así vamos a hacer un picadito de un poco de todo. Y la novedad que quería comentar yo en Vecino en Guerra con la incorporación de Juan Gil Navarro, de qué viene y cómo va a ser la salida de Ale, el personaje que hace Maiga Migorena hoy, y cómo es que entra, todavía no sé el nombre de Juan, tengo que llamar y preguntarle cómo se va a llamar. Dámelo que salga en vivo ahora y lo cuente. ¿Que sacarlo en vivo? Ay, no. Lo saca ahora en vivo y lo cuente. Bueno, la semana que viene, chicos, la semana que viene lo sacamos en vivo. No me voy a achicar, a mí no me corra. Vamos que tenemos programa. Antes de cerrar este segundo y tercer bloquecito que fue medio pegadito, medio combo entre Glee y Aliado, antes de arrancar el bloque free, vamos a dividir con recordando una canción de la obra Camila, recordarán, protagonizada por Natalie Pérez y Peter Lanzani. Y tengan en cuenta, muy en cuenta, que este fin de semana termina la obra. Es la última función del domingo. Así que hoy, miércoles, arranca la última semana de la obra. Por favor, si alguien no la puede ver, no se la pierdan. La hemos recomendado más de una vez. Y disfruten de este tema musical que hemos elegido para amenizar y cerrar este bloque. Estoy hablando del tema El sueño y la verdad. ¿Sí? Nico, ¿puede ser? ¿Sabes? No puedo evitar el mirarte y desear recorrerte toda beso a beso. Que mis palmas al tallar con su viento tus formas hagan que la Venus empobrezca. Eres agua, eres sol, eres tierra, fuego y mar. Eres fruto, vientre y sed, y a su vez el manantial. Deja verte sonreír, que el hechizo una vez más parta el corazón a la mitad. Sabes tú también, mi amor, con tan solo tu mirar sentidos huyen de esta tierra. Tú los haces despertar del letargo del soñar. Tú tienes las llaves de esta puerta. Y tu boca al dibujar en la mía el rubor hace mi pecho estallar. No me alcanza un corazón. Si alguna vez soñé esta hermosa realidad, lejos dejo al sueño la verdad. Si alguna vez soñé esta hermosa realidad, lejos dejo al sueño la verdad. Tú cuando todo está al revés en mi cabeza y las cosas no son como las ves y el mundo pesa, yo solo quiero irme de aquí. Y llegó el bloque free y retro, porque ahora estamos queriendo adoptar la parte retro, tanto que jodemos con Banana, chicos, tanto con Banana, no nos olvidemos de Mambrú. Y se me ocurrió sacar del arca del cofre antiguo a destacado anoche. Así que bueno, todo este bloque va a estar acompañado con música de ese estilo, con algo de Casi Ángel de la primera y segunda temporada. Muy retro la música y divertida, linda, ¿sí? Para sentirnos ya liberados y aunque falten todavía 3 días para el fin de semana, empezar a saborearlo de a poco. Bueno, aparte estamos revelando un poco nuestra verdadera edad, ¿no? Porque no estamos eligiendo música muy modernosa, que digamos. No. Vos te sentís un viejo, jodete. Yo lo que quiero decir es que esa música también me gusta. Y está buena también reflotar, ¿no? Dos bandas que salieron de concursos juveniles, ¿sí? Y un poco lo que nos has mostrado con la Bestia Pop, que nunca supimos quién ganó la Bestia Pop en Casi Ángel. Eso, nos faltó preguntarle a Leo Calderón el día que lo tuvimos en vivo. Leo, ¿quién ganó la Bestia Pop? Preguntáselo por Twitter ahora. Claro, es cierto. Y después, ahora estamos viendo este tipo de concursos con Ídolos Pop. Y dentro de muy poco tiempo vamos a tener el grupo FAM. ¿FAM era? Sí. Sí, que es un poco las bandanas de este año, o de esta generación, si querés poner. Vos, porque sos el abuelo de la radio. Vos sos tan viejo, ¿qué tengo? 40, 45, no es tanto. Pero vos te sentís así, vos solo te pones en esta. Sí, bueno. Y tenemos una la columnista que se va a hacer cargo de la parte de las novedades en este caso de la TV y del teatro, ¿sí? Que es la señorita Sofía. Un poco Sofía. No, un poco Sofía, ¿no? Arroba Sofía. Perdón, pero yo soy Luciana, pero con la voz un poco más gruesa. Más tranquila. Vieron que Lu tiene... Yo, Luciana, suelo tener la voz más finita. Hoy no, hoy soy Luciana. La de los chimentos. Claro. Bueno, no es en chimentos, en realidad son novedades de las ficciones. Sí, sí. Bueno, primero, como sabemos, hace poquito nació la hija de la China, que se hizo esperar mucho, mucho. Rufina Cabré. Iban a ser tenía fecha para los fines de junio, pero finalmente se retrasó el parto y nació en la semana pasada, ¿no? El fin de semana, por ahí. Y Cabré habló con Infama, lo agarraron ahí, dio una nota muy sonriente, de verdad, de muy buen gusto. ¡Sí! ¡Le cambió ser padre! ¡Le cambió la vida! Este es lo que te falta, Noah. Cabré no es muy de las notas, pero lo agarraron ahí en la puerta del sanatorio y una nota muy contento. Dijo que estaba feliz, que era algo increíble y que era un momento único, que la esperaban, que estaban muy contentos y que era algo muy inexplicable y que era muy lindo. Y la China dijo por Twitter, les agradecía a todos por los mensajitos de bienvenida y que... nunca imaginó ser más feliz el novio y la hija que siempre soñó. Eso es de la China. Ajá. Eso es lo que tenemos de Rufina. Después, en cuanto al nombre, está medio complicado saber el... Por lo menos a mí, si alguien sabe, que nos cuente el significado del nombre. Porque se encontraron varios. ¿Algo encontraste? ¿Querés comentarlo? Les cuento así cortito, que dice que... es de naturaleza emotiva y activa, que se expresa por medio de la perseverancia, las asociaciones y el planteamiento y el asentamiento. Le gustan las innovaciones y las realizaciones y le gusta ser asistido y apoyado. Eso es cortito lo que yo encontré. Después, si alguien sabe otra cosa... A mí tiene que ver con la fortaleza. Suena a Rufino hacer algo fuerte, sí, tipo roble, ponele. me viera la cara y Sol me dice, sí, estoy con vos. Sol me vota. Sol me vota. Bueno. Sí, no, la verdad es que no tengo idea qué significa. Sé que es el origen del latín. Mira, para decir eso te hubieras callado la boca. De la a la chica. Bueno, estoy haciendo producción online y acabo de encontrar, no sé si es la misma fuente de Sophie, porque hay algunas cosas parecidas, pero encontré. Rufina, nombre femenino de origen latín y significa la pelirroja. Y una variante del nombre Rufina es Rufa. Así he encontrado también eso, pero sigo, si encima la pelirroja la vamos a poner a... La sale de pelirroja, la ponemos a la china en un aprieto. Sí, no, la verdad que es como, bueno, no, tengo mil chistes para el bloque free con eso, pero los dejo para otro momento o los tuiteo más tarde. Claro, no, sí, lo estamos ya en... No, es como tener un, no sé, yo siempre me cuento el mismo chiste con el nombre Olivia, que es un nombre que está asociado por la novia de Popeye, sí, en general a una persona muy flaca y muy alta. Y hay personas que no nacen con esa contextura física, y bueno, llamarse Olivia puede ser un poco como complicado en esas circunstancias. A ver. Eso. Pero es común, es recurrente el tema del nombre Olivia. Sí, y quiero mencionar acá, le agradecemos ahí a muy atenta, estuvo. Acá dice, su arroba es sweetlipe. Supongo que es Lali Peter 7. Nos estaba diciendo que el que ganó la bestia pop fue Tintura Loca. Tiene razón, en la tercera temporada supimos quiénes habían sido los ganadores. ¿Se acuerdan cuando Tiago y Tacho se escaparon del Mandalay y se fueron a andar por ahí? Entraron a un museo y se encontraron que los ganadores de la bestia pop habían sido Tintura Loca. Es más, habían fans ahí, unas dos señoras fans de Tintura Loca, porque había quedado descalificado Teenager y mal comportamiento. Así es que verdad. Bueno, agradecemos que nos haya recordado de eso. Se me había pasado, es como cuando terminó la tercera, por ahí yo estaba todavía esperando quién era el principito. A mí nunca había entendido el final. Bueno, y algo más, Sofi, tenías para contarnos. Sí, tenemos dos cositas más. Primero, allá que hablábamos recién de Nico Cabré, la nueva ficción que tiene preparada Canal 13 para seguir con después de Solamente Vos va a ser Los Amigos de Siempre, y tiene por protagonista a Nicolás Cabré, a Nico Vázquez y a Gonzalo Heredia, junto a Juana Viale, Agustina Cherry. También van a estar Victorio D'Alessandro y Manuela Pal. Entre, se dice que van a haber otros nombres así importantes. Eso es lo que va ahí por ahora. Las grabaciones comienzan entre septiembre y octubre y va a tratar sobre fútbol. Algo como lo que ya habíamos visto, ¿se acuerdan de esa novela? Que también estaba Cabré, Martínez, Nico Vázquez. Son Amores. Son Amores. Sí, porque él era el tío, era Rodríguez, que era el referee del Peter. Exactamente. Sofi, y te hago una consulta. El elenco ese es el elenco juvenil, el elenco, digamos, más joven. Pero tengo entendido que los que van a encabezar o los protagonistas van a ser Osvaldo Laporte y Soledad Silveira, ¿es correcto? Sí, exactamente. Ah, gracias. Ahí me dormí. Esa pareja, después de Campeones, no sé, hay gente que le encanta esa pareja y... No. Pero para mí después de Campeones mira, está... ¿A quién le encanta? ¿A quién? Decime a quién le gusta. No le gusta a nadie, no mientas. Consigna de Twitter, ¿a quién le gusta la pareja de Laporte-Silveira? Hecho, por favor, si hay alguno de los que me sigue que les gusta, no me siga más. Bueno. Es un bloque free, no más caro, sí. Sí, bueno, entonces, la verdad que lo que estás contando sobre el elenco está bastante interesante. Y Nicolás Cabré, aparte de hablar de lo de la felicidad, esto de Rufina y un poco de eso, ¿dijo algo más? No, lo de esa nota fue muy cortita, salía del sanatorio y la agarraron los noteros de Infama, que siempre están con una camarita por todos lados, y lo agarraron y fue todo lo que habló y se metió. Además él es de pocas palabras, dio la nota muy contento, pero habló lo justo y necesario y se volvió a meter. No dijo nada. Sí se habla de, salió en Clarín también una nota hablando del nuevo proyecto para cuando finalice Solamente Vos, pero sabemos esto. También se habla de Calu Rivero en el elenco. Sí, ahora, ¿me podés confirmar? Porque lo quiero tuitear. Me dijiste, Nico Cabré, Nico Vázquez. Sí. ¿Quién? Gonzalo. Perdón, ahí se cortó. ¿Qué dijiste? Gonzalo Heredia. Ah, sí. Juan Alba, Agustina Cherry, Manuela Pal y Victoria D'Alessandro. Esos son los nombres por ahora. ¿Pero Victoria no estaba en Somos Familia, algo de eso? Ni idea, no. Vico, ¿pero qué pasó también con Somos Familia? No se sabe mucho. No, parece que habían empezado habían frenado todas las grabaciones, habían cosas que no les terminaba de interesar, de gustar, y habían frenado todo para después arrancar de vuelta. Capaz que algo de eso. ¿Y más? ¿Somos Familia era de Telefe o de...? De Telefe. Telefe. Es la productora de Dulce Amor. Claro. Creo que el problema no era porque había como una similitud en cuanto a la trama con Solamente Vos. No sé, ¿puede ser? Algo de eso hay. Yo tengo entendido que, en realidad, si ahora suspendieron de nuevo las grabaciones, es la segunda vez. Desde que empezó este proyecto, sería la segunda vez que se corta, porque la idea original a mediados del año pasado era hacer una remake de Grande Pa, con Gustavo Bermúdez como protagonista y Verónica Vieira en el personaje que había hecho en su momento tan popular María Leal. Y con las tres hijas, la misma historia, como fue la remake. La idea del remake de Naranja y Media en el comienzo de Mi Amor, hacer una remake de Grande Pa. A partir del lanzamiento de Solamente Vos, se descubre que las historias eran muy similares y deciden darle un giro a la historia y sale Verónica Vieira, entra Ana María Orozco y se hacen algunos replanteos en el elenco juvenil. Lo que me estoy enterando ahora es que ahora volvieron a contar con las grabaciones. Hay que ver si la van a terminar de grabar. No sé qué. Hay que ver si sale, tal vez no salga nunca. Sí, vos sabés que no sé por qué me estoy enfatizando que viene por ese lado, pero si está Gustavo Bermúdez, yo no creo que lo vayan a dejar sin aire a Gustavo Bermúdez. Mirá que lo tuvieron que convencer para que venga y se venga de San Martín de los Andes a grabar a Buenos Aires y haga esta tira. Te diría que no lo van a dejar. Lo que pasa es que la televisión de hoy, o sea, da para un debate todo en un programa, pero hoy la televisión, más allá de que nosotros seguimos algunas producciones en general, la televisión hoy está rarísima, o sea, los números son muy bajos. Hoy Solamente Vos es el éxito o es la ficción más vista y hace casi la mitad del rating que tenía graduados el año pasado. Sí. O sea que es una la televisión del 2013 es una televisión rara. Sí, la verdad que, bueno, es cierto, lo vamos a dejar como debate para un próximo programa, porque yo, mi gran duda es, ¿será de verdad que hace falta tenerlo y tenerlo en un canal para que las acciones suban el rating? Esa es mi teoría. La otra, como por ejemplo la escuché a Chiquita la Gran, con la que no estoy para nada de acuerdo, es decir, a la televisión le falta Tinelli, como diciendo, sin Tinelli la televisión no es nada. yo estoy diciendo, en realidad me parece que hace falta para que las ficciones suban nada más el rating, no para otra cosa. Es como el voto en contra, ¿viste? Cuando en las elecciones un candidato se favorece porque la gente no quiere votar a otro. Bueno, las ficciones suben cuando está Tinelli porque la gente no quiere ver a Tinelli. ¿Puede ser? Que sí, para mí es esa la teoría, por supuesto. No voy a tener otra opinión, pero está, bueno, la chiquita que lo decía por el lado de que hacía falta Tinelli en la televisión desde otro punto, lo estaba diciendo. Bueno, eso en cuanto a TV. Y también tenés una novedad teatral, Sofi, ¿verdad? Exactamente. El Gima Cardi, nuestra bólida, a las tablas junto a nada más y nada menos que Adrián Suar y Guillermo Francella. Trío, ¿no? ¿No? Compran sí. Las chicas acá, me dicen, compran. Sí, vamos a ir las tres juntas. Ah, los cuatro, soy. Yo te juro, ¿podés creer que a veces le digo, chicas, no vayan a ver tal obra que yo voy a viajar y quiero ir? Hablarle, sigo fuerte, no se dé vergüenza. Suar y Francella son para mí los mejores. Fuerte, claro y sin soplar. Estás colorada, gordo, pobre Barbie. Sí. Pero Franchero, todo lo que hizo, lo vi, todo lo que pensó, lo vi, porque no. Dejan reír mucho. Bueno, ahora está, estaba indignada por el giro que tuvo la historia en solamente sí, hoy. No, la mira más. La viene mirando y está re enojada, no lo quiere ver más, ni siquiera quiere ver el capítulo de la semana pasada. Voy a dejar de ver por una semana mínimo. Eso es lo que vos decías hoy, Juan, cuando hacen un break así de una o dos semanas, ¿cómo se llama? Un hiato. Bueno, el hiato. Ella ahora va a ser el hiato. Para mí el hiato. Pero no lo hace. Tenemos en el hiato, pero. Un hiato de espectadores. Claro, claro. ¿Te caíste, Juan? Subite la silla para hablar. ¿Estoy hablando bajo? No, estás hablando. No sé, creo que te caíste al piso. No, tengo la voz un poco tomada. ¿Vieron que? Sentaste bien. Porque no, eso no es la voz tomada. Es como que te fuiste lejos del micrófono. No nos mientas. Ahora estoy ¿viste? Viniendo el computador hacia mí. ¿Viste? Yo te vi que estabas tirado en el piso. Pero estoy pegado a la compu ahora, ¿eh? Bueno, está muy bien. Fíjate, así que me gusta. Ay, qué lindo. ¿Algo que quieras, Sol, comentar? Yo ya dije, nos juntamos todos en Buenos Aires y vamos en patota a ver la obra porque me encanta ese film. Sofi, ¿sabes qué? Me acaba de dar una idea, Sofi. Sofi puede venir también. Sofi, vos estás cerca de Buenos Aires. ¿Por qué no coincidimos en un viaje? Nos vemos en Buenos Aires. Cerca, pero más pobre que nunca. Pero, ya, yo vivo pobre. ¿Qué necesitas, una tarjeta? ¿Crees que te tramite un plástico? La tarjeta de Gabio. Juan, no sé si te escucha. ¿Qué te pusiste una papa en la boca? ¿Qué te pasa? Juan, ¿estás bien? Juan, reaccioná, Juan. Bueno, alguien te está apretando el cable, te lo dobló o algo, porque no se te escucha apenas. A ver, vamos a empezar a desenmarañar estos cables un minuto. Creo que... Sofi, ¿es o no? ¿Lo estamos perdiendo o soy yo sola que no lo escucho? Sí, se lo escucha lejos. ¿Viste? Para mí que te volviste a ir al baño. Ey, no, eso fue fuera del aire, no se cuenta el aire. Y en el bloque free se cuenta eso. Bueno, somos humanos y también vamos al baño, ¿qué? Y conste que nos dije lo otro. Susana, yo soy como Susana, no voy al baño. Y es más, cuando me hablan del baño, Susana me pongo mal y me empiezo a reír y no puedo salir. Bien. Bueno. Creo que le vamos a cortar el micrófono porque ya no le escuchamos nada. Bueno, entonces, ¿qué ibas a decir, Sofía? Sí, les quería contar un poquito lo que sabemos de esta obra de Guillermo Francella, Adrián Suárez y Ximena Cardi. Sí. Se va a tratar de ellos dos. La obra se llama Dos típicos sinvergüenzas y Francella y Suárez son dos sinvergüenzas, justamente, que conquistan a millonarias en Costa Azul. Sí, la conozco la historia. Bueno, para eso, es una historia que ahora es llevada, ellos la van a hacer acá. Esa millonaria va a ser Jime, así que por lo pronto parece muy buena la obra. Y sin duda con eso son tres talentosos, a mi entender. Hacer comedia, sí, son súper rápidos, sí, creo que sí. Bueno, y vos, Juan, ¿Alcanzamos a escuchar o ya te fuiste? Sí, ahora, a ver, ¿me escuchan bien ahora? Hola, hola, sí, Juan aquí. ¿Te escuchas? No, estás haciendo las manitos al tipo tubo en la boca, ¿no? ¡Ay, cómo saben! te digo que te estoy viendo, aparece. Primero estabas tirando el piso, ahora estás haciendo esa. En mi casa, algo. Ahí está, Maropucha. Sí. Hacía. Se viene el nuevo bloque, el bloque cámaras ocultas. Somos las bandanas de la CIA, Juan. ¿Cómo? Somos las bandanas de la CIA. Claro, son más una especie de los ángeles de Charlie, ya no son más las bandanas. Ahora ya las veo. Yo soy un ángel, no sé, de Charlie no, pero soy un ángel. ¿Tendremos las figuritas? ¿Tendremos el cuerpito que tienen los ángeles de Charlie, chicos? Yo tengo toda la actitud. Hay gente que tiene el cuerpo y le falta todo lo demás. Yo tengo todo lo demás menos el cuerpo. Bueno, no se puede todo. A mí cuando se iban a hacer me dijeron, ¿qué preferís, lindo o inteligente? Como tardé en responder, no me dieron ninguna cosa ni la otra. Bueno, cosas que pasan. Bueno, está bien, a vos te toca ser cordobés. Y encima soy cordobés, pero debería ganar con la tonada, pero en serio, estoy gritando porque siento que no me escucho. Es que no. Estoy quedando sin tonada también. Insensible. Bueno. y le hago dos acotaciones. Algo que en el bloque de Aliados me olvidé de comentar. Escuché una nota la semana pasada de Leo Calderone, en donde contaba que para... de acá hasta diciembre, porque es la gran duda con respecto a cuántos capítulos, dice que todo lo que entren semanalmente, una vez por semana de acá a diciembre, es que se están calculando más o menos más de 40 capítulos. Y que la aclaración, porque nosotros estamos llevando el contador de los 105 días en el inicio, sí. Que ahora no me acuerdo en qué día estamos. Bueno, ya se los digo. Hay que tener en cuenta que lo que dijo el personaje, vamos a hablar del personaje del actor Juan Leirado, porque no tenemos un nombre de ese, claro, tenemos el de ella, pero no tenemos el de él. El nombre dijo que había, a partir de este momento, 105 días para producir el cambio. No cumplía la misión, que es algo que todo el público, me incluyo, hemos malinterpretado. Por eso tenemos que ser tan detallistas en las palabras, chicos. Y es cierto, Juan Leirado dijo para producir el cambio, nunca dijo para cumplir la misión. Maldición. Viste que uno escucha maldición. Lo primero. Sí, no, uno toma lo primero que escucha. Claro. 77 días, 4 horas y 39 minutos. Evidentemente, en la tercera temporada de Casi Ángel nos hemos perdido un par de clases porque se estaba diciendo de que no todo lo que parece y hay que pensar lateralmente. Tal cual. Bueno, eso por un lado, ¿sí? Quería hacer la aclaración. Y después, bueno, si ya terminaste con tu parte de teatro, quiero comentar las novedades que se vienen Vecinos de un Garrazo, ¿sí? Sí, todo tuyo. Bueno, quería decir que aparentemente el personaje de Alex va a ser asesinado, ¿sí? ¡Tarán! Y, o sea que va a tener una continuación de historia. La comedia va a pasar a ser un poco más policial. Y la comparación que estaban haciendo en el ambiente con respecto a este giro de historia es la misma que se hizo hace un par de años atrás con Botinera. Tal cual. Que en su momento también la mataron a la que hacía la comedia ahí, que era Florencia Peña. Junto a Lola, el apellido de Lola. Lola Bertet. Bertet, muy bien, gracias. Bueno, Lola Bertet le dieron el vía cuando la peluquera se la mataron. ¿Quién era que la había matado? No sé, a ver, espera, porque toda la novela se trató de eso. Fue... ¿Quién la mató al final? Marga, Isabel Macedo. Ahora no me acuerdo el nombre, pero era una reventada ahí, me acuerdo, era más Marga. Mala. ¿Qué? Marga. ¿Eh? ¿Escuchan a mí o no? No te escuchamos, Juan. Marga. Le tocaste el piso. ¿Qué? Marga. Sí. Parece que dice Marga. Marga, sí, muy bien. Qué buena memoria. Qué bien. Sí, Marga, esa misma. La mala malísima. Bueno, la cuestión es que no vamos a ir hablando de esa parte, pero sí que se sepa de que la comedia va a empezar a tener un tono policial y ahí es donde entra Juan Gil Navarro. No tenemos todavía el dato de si entra como un policía encubierto o como un investigador o como el asesino o como quién sabe. Lo que sí sabemos que va a venir a terciar el matrimonio este de ahora devenido de matrimonio, ¿no? Ahora están separados. El que protagoniza Rafa y Meche, va a ser el tercero en discordia, y que parece que para el final de la historia, por lo menos se va a quedar hasta el final de la historia, va a terminar enamorándose de otra chica. ¿Eh? De mí, claro, sí. Muy bien, Sol. Le dijo, me apuntó, me dijo de vos, sí, es de mí. Yo no le quería decir, pero yo soy una vecina que en cualquier momento entra en la paz, no en la guerra. Bueno, y eso como para hacer todas las novedades de la semana que tienen que ver con las ficciones argentinas, ¿sí? Y les quiero leer un mensajito que me llegó de Luciana. Dice que se sacó un 10, muy bien, la felicitamos. Mandó saludos a todos y pide perdón por no estar. No, no te vamos a perdonar, pero te felicitamos por el 10. Sí, genial, así da gusto faltar a hacer el programa. Si te vas a sacar un 10... Así sí. Así sí. Así bueno, sí. Nos vamos despidiendo, chicos. Le voy a dar la palabra a Sol para que se despida de la audiencia. Ay. La invitada del programa de hoy. Bueno, gracias por irnos acá en la radio. Un besito a todos. Gracias por la buena onda de siempre, chicos. ¿Qué tal? Ídola. Barbie. Gracias y nada, ojalá pueda estar otra vez. Estuvo bueno, divertido. Bueno, ojalá que sí, ojalá que estés. Es más, bueno. Luciana, ¿por qué momento se abre una vacante con Luciana? No, volvemos un miércoles cada una. Cuando Juan un poco lejos. Claro, cuando Juan se va al baño, se tira al piso como ahora, le damos también un trozo de sol. ¿Viste? Podemos hacer algunas variantes, algunos Juan. Algunas novedades. Juan, ¿te querés despedir? Exactamente, ahora pegado al micrófono, espero no aturdir a nadie, y quiero, bueno, dejarles un saludo a todos. ¿Aturdo o no aturdo ahora? No, me escupiste. Ah, cool, bueno, estamos muy cerca, estamos todos muy pegados. Nada, simplemente gracias por habernos acompañado esta tarde de miércoles, y nos vemos el miércoles que viene. Dale, bárbaro. Bueno, seguramente nosotros en la producción para el próximo miércoles vamos a partir domingo tener nuestras reuniones. ¿Y Sofi? Sí, bueno, gracias a todos los que participaron, a Sol y Barbie que siempre están, hoy estaban más que nunca, así claro, que un beso grande a ellas y a todos los que nos escuchan y los nos escuchamos el miércoles que viene. Gracias. Bueno, la verdad es un placer, chicos. Gracias a Juancho, gracias a Sofi por siempre estar. Gracias a Sofi que realmente la contra remar toda la semana conmigo. Gracias a las chicas que me vinieron a visitar. Estoy re contenta que estén acá. De poder yo poder volver un poquito de hogar de lo que ellas me saben dar cuando están lejos de mi casa. Y Nico, muchísimas gracias por conectarte en tus horarios y en tus carreras y corridas y sacarnos al aire. Gracias a todos ustedes por estar, por los mensajitos, por los no mensajes también, pero sabemos que están. Besos a todos y buena semana. Recuerden que hoy capítulo 5, Aliados. 21 horas. Nos vamos con No te rindas, de Teenagers.